Estábamos aquí en Garrone y Alvear, a ver, para, bueno, para tener la palabra de Hernán Bocci. Bueno, Hernán, con personal de la municipalidad estuvieron presentes aquí repintando algunas paredes. Sí, efectivamente. Bueno, esto surge como una propuesta desde la Jefatura de Gabinete de la Municipalidad, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Subsecretaría de Juntas Vecinales y en articulación con la Subsecretaría de Cultura. Hechos de público conocimiento que ya se han materializado en la órbita judicial. Nosotros, como área, a través de las diferentes acciones vinculadas a la prevención de la violencia, lo que hacemos es, ante estos hechos vandálicos de naturaleza antisemita, buscamos realizar acciones que sean restaurativas y reparatorias a través de, bueno, la repintada de algunas intervenciones que estamos proponiendo. Y fundamentalmente todos sabemos lo que la historia nos ha marcado y lo que nos ha dejado este tipo de movimientos. Y la invitación fundamentalmente para la comunidad es que no naturalicemos y que lo tengamos muy presente, que entre todos podamos sostener y reivindicar lo que significa la democracia para nosotros y fundamentalmente saber el daño que le produce a los derechos humanos en todas sus órbitas este tipo de actitudes, como tantas otras que vienen sucediendo. Hernán, es muy probable que una vez que terminen ustedes de pintar estas prácticas vuelva a suceder, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia para que se pueda dar? Y bueno, ¿están trabajando también, no sobre todo la materia judicial y policial, para tratar de identificar a estas personas? Independientemente de intervención, viene sucediendo porque de hecho lo venimos siguiendo muy de cerca. Se han hecho varias denuncias a través de organismos municipales, provinciales, incluso nacionales. Se está investigando en las órbitas judiciales. No tengo de precisa cómo es el avance de la causa, pero sí sé de que está materializada la denuncia. Y realmente, bueno, repetir la invitación, ¿no? Como comunidad, que estemos atentos. Y fundamentalmente es que no caigamos en la naturalización de este tipo de cuestiones. Como mencionaba recién, que nos produce mucho daño, muchísimo daño, teniendo en cuenta lo que nos ha marcado en la historia a nivel mundial y como sociedad en Argentina. ¿Cuántos lugares más van a intervenir hoy? Hoy comenzamos en este lugar de intervención, vamos a estar haciendo algunos 3-4 lugares más, y en la medida que nos van llegando aquellos lugares que están pintados, panfleteados, bueno, nos iremos acercando como organismo municipal y también articulando con algunas cuestiones con la provincia también. ¿Identificados los responsables de esto? No me consta que estén identificados la fecha. Sí, como decía anteriormente, sé que se avanza en una causa judicial y bueno, esperamos que rápidamente a través de las cámaras de la ciudad se pueda llegar a identificar a algunas personas como para ir cesando este tipo de comportamiento. ¿Hay alguna investigación en este sentido? Hay denuncias hechas en el Ministerio Público Fiscal a partir de las últimas pintadas que están avanzando a través de la vía judicial. Nosotros como Secretaría de Derechos Humanos lo que hacemos independientemente de la judicialización es, como mencionaba, realizar acciones que sean restaurativas y que fomenten la prevención de la violencia. Con respecto a los vecinos, ¿a dónde se comunican? ¿Para qué sufre una pintada? Sí, eventualmente vamos a poner a disposición el número del área o a través del número de la municipalidad, del número de ingreso que tiene la municipalidad en sus redes sociales. Y bueno, lógicamente también de los organismos provinciales en derechos humanos se pueden comunicar para que puedan manifestar alguna intervención que hayan detectado y ver de alguna manera incorporarlo en la agenda de actividades vinculada a la reivindicación, a la recuperación de este espacio y desde a poco dándole fin a esto. Respecto del vecino o vecina de este lugar específicamente, ¿cómo se contactó con ustedes? ¿Han conversado con ustedes? No, muchas pintadas surgieron a través de los medios, nos llegaron a través de los medios. En el recorrido propio de la ciudad, vieron que cuando vos estás atento a este tipo de cuestiones, de repente aparecen muchas más de las que eventualmente ves. Entonces fuimos haciendo como un canal de comunicación de entre las diferentes órbitas, entre los diferentes vecinos, que de hecho como comunidad en Viedma mucho nos conocemos y es más un boca en boca que otra cuestión, pero sí, siguen apareciendo y vamos a seguir interviniéndola. Muy bien, la palabra entonces de Hernán Bocci, es el secretario de Coordinación de Derechos Humanos y Equidad de la Municipalidad de Viedma. Bueno, hablando sobre las pintadas en paredes para tapar esas esvásticas.